de la costa pacífica. Cuando pienso en mi tierra, pienso en aire, en los animales, en el agua, en la gente, la música y la calidad humana.